¿Cómo lo viviste y qué presentaste ahí en la muestra? Mi primer libro y la foto de mi mamá y mi abuela. Bien. Que saqué con una cámara Kodak. Sí. Bien. Que tengo hace ya muchos años. ¿Y vos traste ese libro? Sí. ¿De qué se trata el libro? Comentáreme. De fotos de frases mías en inglés y en español. Bien. ¿Y eso lo trabajaste hace mucho tiempo? Lo trabajé hace 2 años. 2 años. Me tomó 2 años porque estaba trabada, estaba así bloqueada y no sabía cómo seguirlo. Bien. ¿Qué contiene el libro y qué puede ver la gente en ese libro? Contiene vivencias mías. ¿Sí? Que he vivido a partir de momentos difíciles que he tenido son que pasar. ¿Sí? Como la pérdida de mi abuela. Ajá. Que perdí a mi abuela hace 6 años. Y bueno, yo me acordaba de las cosas que me enseñaba ella. Bien. Y a partir de eso salió el libro. Así que tienes fotos y poesías también. Frases. ¿Me querés leer alguna frase que escribiste ahí que te surja para mostrarla a la gente y comentarle? Que te guste. Lo mismo que leí cuando hicimos la muestra. Bien, dale. A veces no hay que pensar tanto. Hay que dejarse llevar, ponerse en foco y sacar una bella fotografía llena de emoción. Muy linda. ¿Y las fotos mayormente que son de naturaleza, paisaje? Son de momentos que he vivido en el pasado. Ah, bien. Hace ya unos años. Bien. Primeramente fueron publicaciones del Facebook, sí, que a la gente le gustaba y como algunas, hasta donde está la gata. Mi gatita habla aquí. Hasta donde está la gata, sí, he publicado las fotos. Después las demás fotos están en el libro. ¿Es tu primer libro? Sí. Muy linda. Bueno, como la mamá... No, yo estoy orgullosa de ella, de que todo se puede, que le ponen trabas a toda la gente. Uh-huh. Se notó mucho trabajo y muchas trabas, discriminación, como seres diferentes, ¿viste? Claro. Y ella no se nota tanto la discapacidad. Pero la fotografía como... No, ella le gusta sacar fotos y saca al cielo, al pájaro, le sacó una garza el otro día. Uh-huh. En casa. Y le gusta mucho la fotografía. Y el lindo libro también. Sí. Bien. Como mamá, obviamente, apoyando y... No, yo la apoyo siempre, en todo momento la apoyo yo, en todo momento. Bien. La acompañé en Uribe, que hizo la presentación. Sí. Y ahora en octubre la hacen en... ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste vos? ¿La publicidad? La publicidad, para hacer una publicidad y vamos a ver en la biblioteca Sarmiento. Claudia va a hablar con la gente de ahí para llevar el libro ahí también. Qué lindo, así que la biblioteca Sarmiento va a estar pronto con una presentación tuya. Sí, pero no, me quedo a avisar porque dice que en octubre y noviembre está todo colmado. Claro. ¿Y soñás con algo, Emiliana? Digamos, ¿tenés algún sueño con la fotografía? ¿Con escribir? ¿Soñás con algo? Con viajar a Londres. ¿Viajar a Londres? Sí, me quiere llevar a mí. Conocer Londres porque desde muy chiquita era que me gustaba el reloj ese que estaba ahí. Ah, que no se llama Big Ben. El Big Ben. Sí. No, Big Ben es la campana que está dentro del reloj, que ya enseguida supe. Sí, no se sí, llama sí. De otra manera. El reloj del Parlamento. Sí. Está en el Parlamento. Sí. Bueno. Felicitaciones, Emiliana, y bueno, que sigan los éxitos. Bueno. Muchísimas gracias por la atención, Bueno, muchas gracias a usted. Que eso de inglés, eso de la beca de inglés, porque muchos, dos profesores me tenían en cuenta así de estudiar fotografía. Uh-huh. Y me gané la beca por preparar unas cosas. ¿Ese y no pude libro hacer. ¿Se puede conseguir en algún lado? Sí, lo vendí ella. Sí, lo tengo yo en la venta. ¿Lo vendés vos? Sí. ¿La gente te puede contactar? Sí. No, decirle la página tuya. Desde el momento, si no ves fotos en inglés. Fotos en inglés. Photo. Bien, reiterame si lo buscamos en Instagram o Facebook. No, Instagram. ¿Cómo es? Repetime. En momento, si no ves fotos en inglés.